Bueno, volvemos al piso Lagrovato 10:41 y vamos a hablar del conflicto docente que sigue en marcha en Córdoba. Vamos a hablar con Edgar Carrizo, que es representante de la UPC de Cruz del Eje. Hola Edgar, buena mañana. Buenas, buen día ahí para todas ustedes y toda la audiencia de Radio Garabato. Bueno Edgar, se dictó una conciliación obligatoria que hace que no se pueda hacer paros en lugares de trabajo por estos días, ¿verdad? Así es, sí, se dictó la conciliación obligatoria. Primeramente los medios, ¿viste?, habían dicho 5 días, después ya cuando el sindicato fue notificado ya el día lunes a la tarde, ya vino la notificación que era por 10 días hábiles la conciliación, así que bueno, mientras dure no se pueden hacer acciones digamos directas, que tienen que ver con paro, asamblea. Sí, se pueden hacer acciones a contraturno, que es justamente lo que están haciendo todas las delegaciones de provincia. Bueno, vamos a ir por parte, ya vamos a hablar del festival que hay hoy en Cruz del Eje, pero te quería preguntar, ¿cuál es el reclamo puntualmente que se le hace, que hace la UPC? Mira, el reclamo puntual, el nudo principal en esta tercera propuesta, que es la que se rechazó, es justamente en el recupero salarial, ¿no? Ahí donde está, donde no hay, donde no se ve a principio de la paritaria, que en el caso nuestro es a partir del 9 de febrero, un recupero importante, ¿no? El recupero que había planteado el gobierno en esta tercera propuesta era de un 5,3, que es la pérdida que venimos sufriendo del año 2024-2025. Nosotros decimos, bueno, mira, queremos recuperar lo que hemos perdido, ese 5%, pero también queremos un adelanto de pauta. Tiene que ver con adelantarse al proceso inflacionario que estamos teniendo. Entonces, bueno, la idea es que ese porcentaje, en esta oportunidad, la Asamblea Departamental resolvió que no puede ser inferior al 25%, ¿no? Y remunerable y bonificable. En la propuesta, tercera propuesta, los dos primeros meses eran sumas no remunerativas, con lo cual no impactaban en el escalafón, no impactaban en el cálculo del haber jubilatorio. Tenía como esas debilidades, digamos, la tercera propuesta, ¿no? Todo el otro pliego estaba bien, básicamente, porque tenía un IPC que no estaba a la recaudación, había movilidad de la banda, de la ley de equidad jubilatoria, suspensión de fuerza E, suspensión de título de profesionalidad docente, continuar con la jerarquización del cargo directivo. Bueno, todo ese pliego, digamos, que estaba dentro bien. El eje principal tenía que ver con el recupero. Ahí donde se trabó el conflicto, digamos. También se supo que hubo muchos descuentos para los docentes que hicieron el paro, ¿verdad? Sí, hubo descuentos. Bueno, los descuentos, ¿viste?, varían de acuerdo a los días. En realidad, lo que descontó el gobierno fueron 2 días de paro y, bueno, hay docentes que le han descontado 10.000, 15.000 pesos y hay otros docentes que tienen doble cargo, por lo que son, y son 200.000, 100.000 pesos, ¿no? Porque digo, los descuentos han ido variando de acuerdo a cómo te toca, ¿viste? Usualmente creo que los que descontaron fueron los dos primeros paros, fueron los días lunes, o el último fue el lunes y lunes. Tuvimos lunes 2, tuvimos lunes 9, después tuvimos miércoles 18 y jueves 19. De alguno que no le trabajaba el lunes, por ahí zafó del descuento del lunes, pero lo enganchó el miércoles, por ejemplo. Entonces, claro. Porque han ido variando de acuerdo. Ahora, los que sí tienen un cargo, un preceptor, un maestro de grado, ¿viste? Eso se pega de pleno. Una pregunta más, ¿no? ¿Qué impacto crees vos que va a tener esto en los próximos paros? O sea, el descuento a los docentes, ¿cómo crees que va a ser? Porque mira, hay gente que la verdad que si bien... Para todos no va a ser lo mismo, pero si te descuentan tanto, me parece que hay un momento que la lucha es seguir la lucha o comer. Sí, se viene, obviamente, que lo que venimos viendo nosotros en relación a los informes que dan las escuelas, y a medida que va avanzando el conflicto, obviamente que va sufriendo un desgranamiento. Tiene que ver con este, güey, che, mira, ya yo me banco 2 días de paro, pero no me banco 3. En la sumatoria nosotros, si hubiéramos estado hoy con la medida de fuerza, sería el miércoles, jueves y viernes, ya hubiéramos tenido 7 paros, ¿no? Contando el paro del 18 de febrero, también estuvo ahí por el tema de la reforma laboral. Entonces, en todo este periodo, si hoy no tuviéramos la constitución, ya tendríamos 7 días de paro. Y bueno, por ahí en el bolsillo repercute lo que vemos nosotros en el agramiento. Ya los compañeros empiezan a elegir, que mira, yo el miércoles lo hago y el jueves no. Ya van analizando esa situación. Es complejo porque, bueno, te tira el bolsillo. Solamente, ¿viste? Tira el bolsillo. Bueno, en un momento, voy a decir, che, bueno, yo quiero la lucha, quiero la salida, pero no me estoy bancando un paro. Buen día, Edgar, acá te habla Raiken. Te quería preguntar, ¿cuál era el marco de legalidad en el cual se le hace esta quita a los sueldos de los trabajadores? ¿Si eso es legal? Sí, obviamente que es legal, esto tiene que ver, ya me entendé, con que lo que está garantizado es el derecho a huelga. Pero el derecho a huelga no implica que la patronal no te descuente el día que vos no trabajás. No, en ninguna parte del mundo las patronales subvencionan las protestas. El día que no va a trabajar, te lo descuentan. ¿No? Después de una lucha que nosotros planteamos, en este pliego de condiciones, lo que hemos planteado es la devolución de los días de paro, justamente. Nosotros el año pasado, no recuerdo bien si le llamamos 3 o 4 medidas de fuerza fuerte, de las cuales solamente nos descontaron una, que lo iban a hacer en 3 cuotas, y de esas 3 cuotas solo descontaron una, ¿no? Para ir uno cuando ya va en la lucha y cierra el tema salarial, dice, che, bueno, mira, hablemos de la devolución de los 10 de paro. Bueno, che, tengo 7 días de paro, descontame uno, descontámelo en cuotas. O sea, está la propuesta y está en el pliego incluso de esta que salió de la última asamblea de pacto departamental, que fue el 1 de abril, en exigir la devolución de los 10 pagos. Está pedido ya. El gobierno también va a tener que tomar sobre ese asunto. Entonces es más también una cuestión discursiva, tal vez, de plantearlo desde ese lugar, a que a los que hacen paros tienen represalias. No es una represalia, no es una represalia, tiene que ver justamente con esto. Vos no cumplís la actividad, vieron que la patronal dice, bueno, día trabajado, día pagado, día no trabajado, día no cobrado. Entonces ahí, ¿me entendés? En eso se ha planteado ahora el eje de decir, exigimos la devolución de los días de paro, que es el último ítem en lo que resolvió la asamblea departamental. Edgar, una pregunta, ¿hay algún plan para minimizar las consecuencias que van a tener los alumnos, obviamente, porque van a ser menos días de clase, que también algo que la gente por ahí se pregunta, más allá de que uno esté a favor de la lucha, ¿no? ¿Hay algún plan, hay alguna manera de que esos días se puedan recuperar de alguna manera? Sí, mira, creo que los docentes, primero que las planificaciones, que el docente antes no son estáticas, son planificaciones flexibles, y los docentes van adecuando cada vez contenido de acuerdo a cómo se va planteando el ritmo, ¿no? Nosotros ahora estamos perdiendo 10 clases, perdiendo, por el tema del paro, pero hay muchas otras situaciones que se dan dentro de la vida institucional que tienen que ver, la escuela no tiene luz, no tiene agua, hay paro de transporte, en lugares donde solo se accede con el transporte, que también afectan a la vida institucional, ¿no? Los docentes tienen la capacidad de adecuar los contenidos y que cuando llegue a fin de año se dé todo lo planificado. O sea, eso creo que darle la tranquilidad a toda la familia. Los chicos cuando terminen el año van a aprender lo que debieron aprender. No les va a faltar nada. Aparte van a aprender también que hay que luchar por los derechos ganados, ¿no? Así es. Una pregunta. Hoy hay un festival docente. En este marco de conciliación obligatoria, que no se puede parar en el lugar de trabajo, los docentes salen a la calle, la conciliación no nos calla, el festival es hoy miércoles 8 de abril, 5:30, en la Plaza 25 de Mayo. Así es, sí, tenemos ahí el festival, mira, tenemos Silla Calavera, que es un grupo acá de docentes, después de San Marcos, lo tenemos al 6 de Vergani, también va a cantar. Tenemos los alumnos del aula 3, que el aula 3 son alumnos del conservatorio, ¿viste? Que hacen la práctica, tienen un grupito. Tenemos acá del compañero Germán Gigi, que es de la privada. Estoy acordando cuál otro más, tenemos 6 o 7 y hay un par de grupitos de chicos que también quieren participar. La idea es que sean alumnos, sean docentes, para que justamente lo que ven ahí al frente de este festival seamos nosotros. Bueno, entonces está hecha la invitación hoy miércoles 8 de abril, 17:30, Plaza 25 de Mayo. La conciliación no nos calla. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. El aire de la Garabato está siempre para cuando necesiten. Y nos vemos esta tarde en Cruz del Eje. Dale. Va a estar muy lindo el festival, así que bueno, lo esperamos y espero que el tiempo nos acompañe, ¿viste? Como que se nubló de golpe hoy día. Mientras esté nubladito y no llueva. Sí, así que no, pero va a ser un lindo festival. Van a escuchar muy buena música. Todo lo que van a estar todos los días son muy buenos artistas. Y son docentes y son alumnos, ¿no? Para que vean lo que es la escuela pública enseñando, ¿no? Muchísimas gracias. Los esperamos. Dale, gracias. Un abrazo. Estábamos hablando con Edgar Carrizo, representante de la UPC de Cruz del Eje, y que nos invitaba al Festival Docente. Así que quien pueda y esté cerca, llévese, que va a estar muy lindo.